the east and to the west. To the west. Talking about Jonestown, Trenchtown, concrete jungle too. From Waterhouse, that's the west. That's the best. That's the west. From St. John's, it comes to you. The best style of weed you ever drew. So why should you run and hide from the red sea, the blue sea, the coffee close to? Tie up the liquid in a bush. Tie up the lick, she love in a gully. Be bound to come out in the open where the breeze is blowing so far away. To the north, to the south, to the east and to the west, oh, oh, oh, to the west. Unos saludos a todos los leones que están ahí afuera. Este es Try It to Lick a Weed in a Bush, The Inner Circle. La canción que antes se escuchaba en vez era Rita and the Wailers, One More Chance. Un saludo a todos los leones de los viernes aquí en Raíces Reggae Radio Cucaracha. Seguimos con The Dark and Black, The Dub Specialist Studio One, una mezcla de sonido Beatle con el reggae music. Thank you. Etcétera, aquí estamos con los gladiadores de la noche, los gladiadores de la reggae music, una band que ocupó los 70 completos, el final de los 60, con una nueva versión de Studio One. Esta era On the Other Side, en el otro lado, Gladiator, que era un luchador, alguien que esclavizado, alguien que no tenía libertad y moría por entretenimiento, como, no sé, podría ser un futbolista, podría ser cualquier cosa, un gladiador. La palabra ahora no está encerrada dentro de una caja, aunque sí, si alguien quiera ponerla, por favor, se adelante y se ponga con ella adentro de la caja. Sin embargo, hoy vamos a presentar un par de canciones de los gladiadores y son libres músicos de la Jamaica, de la reggae music. La que sigue es de Bonnie Flip, se llama Black Dignity, el álbum, la canción se llama Mighty Dog. Well, Maga Dog, I'm sorry for you, I bite high. Well, right now you're cool to the fields. Guys, to the fire and tomorrow for you. Oh no. Girl, glad to see what you have done. You bite eye, make eye cry. Glad to see I am free. I'm a man of steel. So big and fat, and now you look like a real red rat. See, I tell you that. Can you see that love was meant to be for you and me? But now I am alone, with no one to call my own. I've jumped with many fences I can jump, and I still keep on coming for my thumping machine. Third version of Maga Dog, Mangy Dog. You won't be going to your infant, as big as an elephant. But now you're with Maga straight, and you react. No matter what you see I do, I love no one but you. You can't stop me from loving you. If they see I do, you would have left my eye, but now my love is gone. I tell love to never say goodbye. That's the reason why you must stick by I, and I will stick by you and make your dreams come true. Now I have no one to call my own, but it was me and you alone. Set love free. You're big love off the track. Esto es Peter Tosh, Nobody Business But Mine. Thank you. canción de conciencia, canción que te pone en tus propios zapatos, canción que te dice, mira, mind your own business, don't mind mine. Algo que hoy en día es muy difícil no ponerse a, bueno, no ponerse a discutir asuntos que no son tú mismo. Es difícil no apropiarse de otra vida, no apropiarse de una intuición, no apropiarse de una sensación y después tirarla como un balón alrededor de las cabezas. ¿Para qué? Para un egocentrismo probable, para lo que, para encontrámonos un sentido, tal vez no es útil, tal vez no es el útil legitimar una apropiarse del sentido propio. Bueno, la que sigue es El tiempo es maestro, de Winston Chance. Time is a going, why not make yourself a plan and try to be someone. Hold up your head so eyes can see that you're trying. Este es el sonido de la Studio One Avenue en Kingston, Jamaica. Este es el sonido de Dub Specialist. La canción es Kampala. La que seguía antes era siempre otra producción del Studio One de Coxon. Y era Mr. Time is a Master Against the Disaster. Enfocando el programa con una mayoría de canciones de los Gladiators, la que sigue es Hello Carol, algo que fue en su tiempo un gran éxito y sigue siendo. Hello. From

Aquí estamos una vez más, una llamada que nos interrumpió la comunicación verbal, aunque no sea tanto necesario continuar a dar direcciones verbales a un programa que está totalmente basado en la reggae music sin mucha interlocución de parte de aquí el Lorenzo hablante. Bueno, llamó a la lotería Euroloto para proporcionar un montón de boletos gratuitos para ganar millones. Al parecer parecía algo que había que escuchar, pero sin cuenta bancaria no funciona nada en ese país. Bueno, las canciones que escuchamos fueron, por ejemplo, Stick a Bush de The Gladiators. Esta última es Downtown Rebel, siempre los Gladiators. Y las dos antecedentes eran Natural Love and Wailing Time. Estas dos de la producción de Coxton en Studio One. Una de las canciones que hemos puesto, bueno, uno de los artistas que hemos puesto en los últimos programas fue del álbum Black Dignity de Peter Tosh. Entonces seguimos con un clásico de los Wailers que se llama Go and Tell It on the Mountain. People free. Oh, tell it on the mountain. mountains, over the hills, and everywhere go. Tell it on the mountains to set my people free. Who's there yonder dressed in white? Sets my people free. Who's there yonder, full dressed in white? Sets my people free. I'm begging, who's there yonder, dressed in white? Must be the children of the Israelites. Oh, tell it on the mountains. Esperamos nos vamos a liberar de ese sufrimiento como ser humano, como esa crisis que vamos a superar. Y la canción que sigue es algo bueno, que habla de amor, como siempre. Los Gladiators, Pretending from the Edge Mix. Darken my Canción catártica para los que han seguido una quimera que le ha totalmente decepcionado un día tras otro. Esta canción está dedicada a una persona cercana que se encuentra en una situación parecida, a la cual le daría gana de utilizar las mismas palabras sobre un ritmo que por lo menos le fortalece el alma. Para alejarnos de esta vibración que puede ser melancólica, un poco grumpy, nos vamos con un verano indiano, algo que se está ya percibiendo en esos días, un calor tropical, bueno, tampoco tanto, de los catalanes, Indian Summer. Con esta se acaba el programa de hoy. Una fuertísimo saludo a todos los leones que le encanta la reggae music ahí afuera. Le damos a dar un grito a la Dennis Al Capone, a todo el mundo, un saludo y hasta la próxima semana en la radio más libre de Asturias y de Oviedo. Informativo más voces. Noticias.